climática se nos permitió por lo menos estar 3 horas con información local, porque si no hubiesen estado en la ruta escuchando lo que pasa en la General Paz y no lo que pasa acá. Claro, claro, es lo que nosotros decíamos, viste, cuando estábamos ahí, que la verdad que nosotros, si no fuera por la radio, no sé qué hubiese pasado, porque no nos hubiésemos enterado de nada, no sabíamos si venía el rescate, no sabíamos. Y la verdad que si no hubiese sido por la radio, no nos hubiésemos enterado nunca de nada, ni hubiese llegado la ayuda, o tal vez no tan rápido, o no sé qué hubiese pasado, pero la verdad es que estábamos todos escuchando. Venía el campeonero y dice, ¿estás escuchando radio? Sí, estamos escuchando. Bueno. Íbamos para allá al otro lado, ¿estás escuchando radio? Sí. O sea, estábamos todos con la radio, no había manera de que, por más que en algunos lugares había sectores con señal, que en este caso éramos nosotros, había otra gente que no tenía señal. Ajá. Y no le quedaba otra que aferrarse a la radio, porque era lo único que, la única información que teníamos. Así que bueno, nada, más que nada agradecerles a ustedes y a esta gente de Vialidad y bueno, a todos los que estuvieron presentes, que nos dieron una mano y bueno, nos ayudaron a que esto no sea tan grande y tan grave, por así decirlo. Tan traumático, ¿no? Y esto es lo que está pasando en nuestra Patagonia. Sabíamos que iba a pasar en algún momento, fue más temprano que tarde. Ahí escuchábamos un audio que nos mandaba nuestro compañero que trabaja allí y que es de prensa de la ATRAC Neuquén e integrante de Radio Nacional. Él es Marcelo Pascuncio, que está con nosotros en todas las mañanas de Radio La Minga. Buenos días, Marcelo, ¿cómo va todo por ahí? Bien, ¿cómo anda, compañero de la Minga? Bien, acá estamos. Sí, es como decís vos, era lo que iba a pasar. Por la parte se sumó este apagón de fin de semana para no pagar horas extras o francos, el debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también tuvo sus despidos, y lo mismo con Vialidad Nacional. O sea, se sumó toda esta debilidad en un hecho extremo de grandes nevadas. Te puedo decir que algo sorpresivas en cuanto al volumen, ¿viste? Sí. Entonces, Vialidad Provincial de Neuquén y también la de Río Negro trabajaron a doble turno para poder salvar ese corrimiento del Estado, no solo la comunicación que Nacional garantiza en zona de montaña, zona rural, sino también del servicio que presta Vialidad Nacional con el despejado de las rutas, bien con la Agencia de Seguridad Vial, ¿viste? Así que fue una muestra contundente de lo importante que es el Estado en el territorio. Por eso siempre decíamos que me parece que se toman estas medidas e ideas no conociendo lo que es el territorio, ¿no? Digamos, Javier Milei ha cruzado, ha ido más para Ezeiza que cruzar a General Paz hacia el interior, digamos, ¿no? Y se nota, porque si uno tiene algún mediano conocimiento del papel del Estado en la Patagonia y en el interior, no solo en la Patagonia, ¿no? Esto porque sucedió ahora, ¿no? Sabe de la importancia del Estado, que es fundamental. Se lo espera el Estado en su servicio, tanto en cuanto a caminos, de rutas, información importante para el tránsito y el tránsito de ganado, sobre todo. Y bueno, evidentemente se toman decisiones sin conocer, ¿no?, sobre lo que es nuestro territorio en toda su dimensión, ¿no?, también en cuanto a lo cultural y en cuanto a la necesidad de conectividad, ¿no? Y lo mismo te digo respecto a un posible intento de debilitar aerolíneas argentinas, ¿no? Hay lugares donde no son rentables los vuelos, pero sí son fundamentales para el transporte de personas y sobre todo para también fortalecer el turismo, ¿no? Así que vino bien en ese sentido. Por suerte no hubo nada que lamentar, por suerte se pudo con el doble esfuerzo de la gente que estaba trabajando. Esta inquietud de los vecinos hizo que se le viraran 3 horas de transmisión al menos para dar información actualizada sobre la situación, ¿no? Bueno, hay lugares en donde ni siquiera hay telefonía celular, ¿no? Hay lugares donde, esto parece pintoresco, pero de años pero es lo que pasa hoy, lugares en donde se calientan las pilas al sol para poner en la radio y poder tener información eficiente de lo que está pasando, cuánto tiempo va a durar el temporal, si está yendo gente a abrir caminos, cuál es el camino mejor. Y bueno, ese servicio no estaba. Como decía ahí un vecino, una vecina, al prender la radio nacional Chosmalal, ahí en el medio del campo nuestro de la provincia de Neuquén, tenían información sobre la General Paz, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que me llamó la atención. Yo ya lo venía escuchando a que esto iba a pasar, porque Radio Nacional está, aparte de estar coartada en estos servicios, no le encuentran la vuelta para manejarla, porque evidentemente no hay experiencia en los nuevos funcionarios. Y bueno, acá obviamente se notó, y por escándalo, que no pueden pasar la noticia de la General Paz, lo que estaba, en donde están ustedes. Inclusive, yo tengo amigos en Puerto Madryn y en Trelew, donde la condición climática es súper desfavorable, porque no nieva tanto, porque no están cerca del mar, pero esta vez nevó, hay mucho viento, hace 14 grados bajo cero, tienen un problemón bárbaro, y en algunos lugares, me comentaban, yo no lo sabía, la zona rural no tiene electricidad, se cargan los teléfonos o las radios a través de paneles solares, y normalmente tampoco hay buena señal de celular cuando nieva, hay mala cuando no nieva, y me imagino que cuando no nieva, y bueno, ellos recurren a la AM, que es el único medio que tienen. Sí, y ahora el problema que sigue, pues, si es que se salvan los medios públicos respecto al proceso privatizado, es que la tienen que gestionar, y como decimos, no tienen experiencia. Su idea de editar al medio para el proceso de privatización ha dejado a las emisoras sin directores y directoras. No tienen. Todos dependemos de una gerencia general, ¿no? Que obviamente no va a poder resolver los problemas de 49 emisoras, los problemas diarios, ¿no? Esto de comprar artículos de limpieza, de poder reemplazar turnos por enfermedad, por traslado, por vacaciones. Esto es imposible hacerlo en 49 emisoras desde Buenos Aires. Así que incluso hoy no tenemos, ¿cómo decirte? No tenemos una comunicación de cómo pretende este gobierno garantizar la comunicación de toda la provincia, cuál es la comunicación que pretende irradiar. Cada uno hace lo que le parece que está bien. Por suerte, la gran cantidad de compañeros y compañeras tienen mucha experiencia, pero tampoco hay información instructiva de cómo seguir adelante. Cada uno hace lo que más o menos le parece. ¿Cuál es tu ubicación actual? Mira, yo estoy en Radio Nacional Neuquén. Radio Nacional Neuquén está en Neuquén Capital, es el portal de la Patagonia Norte, uno de los centros urbanos más importantes, porque bueno, es el ingreso también a Vaca Muerta, lugar que creció muchísimo por el imperio de la actividad hidrocarburífera, particularmente no convencional. Yo soy coordinador periodístico, sí. Y no tengo ninguna. Yo lo que les explicaba es que, independientemente de este hecho, que fue grave y que puso blanco sobre negro el papel de los medios, también es importante Radio Nacional para dar información acabada, veraz, sobre los actos de gobierno. Sobre todo en un país donde hay una tal concentración de medios, digamos, ¿no? Si habla tanto Milei de periodistas ensobrados, como le gusta hablar ofensivamente, pues tiene los medios públicos para tratarse de escuchar no su voz de propaganda u opinión, sino sus actos de gobierno, que es para eso estamos, digamos, ¿no? Tampoco se considera eso. No se cree que sea una medida útil. Los turnos de ANSES se dan por Radio Nacional, claro. se comunicaban por Radio Nacional al interior. Por eso te digo que hay una falta de tomar conciencia del territorio, me parece, ¿no? Esto ha sucedido con un espacio político que no surge del desarrollo territorial, sino más que nada de una cuestión más mediática y por redes. Si no, no se puede entender esto, ¿no? El mismísimo Juntos por el Cambio en su momento supo de la importancia del medio y, bueno, ponía a su gente y trataba de garantizar con tironeos la información, porque claro, a veces se tiende a querer hacer propaganda del gobernante de turno, y no es tampoco el asunto acá, es tratar de dar información sobre las políticas de gobierno, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, yo tengo 53 años, a mí me tocó el sorteo de la conscripción del servicio militar obligatorio, que se transmitía por Radio Nacional a todo el país y que paralizaba a todo el país porque estaba toda la familia detrás de eso. Sí, claro. Y bueno, el primer recuerdo que tengo fehaciente de Radio Nacional, esto fue en 1982, cuando, en 1989, porque ahí fue cuando me sortearon, que cuando cumplí 18 años, y todos mis compañeros en el colegio escuchando Radio Nacional, y después cuando iba al interior del país, lo que vos decís, la noticia estatal, por ejemplo, el Banco Nación no iba a funcionar, y ellos avisaban, el Banco Nación no va a funcionar, así que la gente que estaba en la zona rural no se iba hasta el pueblo donde estaba, que eran un montón de kilómetros para poder hacer el trámite. Entonces, esto que estamos hablando de la zona pampeana, hay que ponerlo en contexto donde están ustedes, que para hacer 2 o 3 kilómetros debajo de 1 metro de nieve es prácticamente imposible. No, complicadísimo. Pasó lo mismo con el cierre de algunas oficinas en Aluminé, centro de la provincia, centro oeste, podría decirse, es una cordillerana, se cerró una oficina de ANSES, y bueno, la gente del centro de la provincia tiene que ir hasta Zapala, que queda más o menos a 100 y algo de kilómetros, gastar su platita en colectivo, volver y con las inclemencias climáticas, ¿no? Y sin algunos ser muy duchos en esto de sacar turnos por internet ni nada por el estilo, es decir, llegar, preguntar. Sí. La verdad que esta mi mirada tan centroporteña de la cosa, en el peor estilo, digo, sí, ¿no? Del desconocimiento permanente de lo que pasa en el interior, digamos, ¿no? Marcelo, para ponernos en contexto desde acá, desde las sierras de Córdoba, nosotros tenemos un impedimento de comunicación debido a las sierras, a los valles, a las cañadas, claro, que es terrible. Inclusive nuestra radio, por ahí, para el lado del sur, puede hacer 15 kilómetros, pero para el lado del norte no puede hacer, claro, ni 10 metros porque tenemos la sierra pegada. Ustedes, como Radio Nacional, ¿cómo retransmiten para que cada lugar de la Patagonia tenga la señal? Algunas son por FM, otras son por AM, son repetidoras, ¿cómo se hace? Mira, cada radio nacional tiene una frecuencia en FM y otra en AM. Justamente la de AM es para tratar de lograr sortear estas vallas que la cordillera y precordillera te pone. Recordemos que nacen estratégicamente en zona de frontera, desde lo que fue el conflicto con Chile y la necesidad de tener, hasta por una cuestión soberana, la presencia del Estado en sus comunicaciones, ¿no? En algunos lugares es muy difícil, San Martín de los Andes, Radio Nacional San Martín de los Andes, cuesta muchísimo salir de la zona urbana, aún poniendo la antena de amplitud modulada por fuera de la ciudad, porque ahí es muy muy irregular el terreno, pero igual ha logrado llegar a zonas rurales. Chosmalal tuvo mayor éxito, y eso tiene que ver con la buena inversión fuerte que se hizo allá desde el 2009 al 2014, fue muy fuerte la inversión en equipamiento, y esto, este renovación de equipamiento pudo garantizar esta comunicación en zonas rurales y pueblos chicos. Cosa que no logra la FM, no llega, lamentablemente, ¿no? Cuando estuve en San Martín de los Andes hace 2 años, estuve en Radio Pocahuyo. Pocahuyo había comprado el equipo para AM, que cuando lo fueron a poner en marcha arriba del cerro, porque obviamente abajo es imposible, el consumo eléctrico era exorbitante. No, imposible. Y bueno, tuvieron que poner el de FM. Creo que el de AM todavía lo tienen por ahí dando vuelta, que es una pena. Claro, es una pena que el equipo esté apagado, sabiendo de que podría cumplir una función bárbara, pero no tiene el apoyo del Estado como para poder, y esto no es de ahora, también estaba, yo estoy hablando del gobierno anterior, eso habría que reverlo, porque cuando yo iba a San Martín de los Andes en el año 80 y pico vivían re pocas personas, ahora es impresionante, es terrible la explosión demográfica de ese sector. Es impresionante, y en ese tiempo, si puedo hablar de Pocahuyo, los compañeros de Pocahuyo, hicieron camino en esto de radios comunitarias, sí, y también las radios comunitarias necesitan un acompañamiento del Estado, ¿no? Porque por sí solas no, había una idea de que las radios nacionales se sostengan con publicidad, ¿no? Y nosotros explicábamos que Radio Nacional Chosmalal no puede generar la publicidad necesaria para mantener ese equipamiento, para mantener el personal. No podemos hacer un canje de chivos para poder pagar los sueldos, digamos. Por eso tiene el desconocimiento, ¿no?, que hay sobre el territorio. Y eso fue una de las cosas que se ofrecieron. No, y me parece que completaron las radios comunitarias también este laburo en territorio, porque hay comunidades mapuche que tienen su territorio, sí, que si bien les llega Radio Nacional, ahí en su territorio también comunican sus cuestiones más locales, más, en este caso, más de la cultura y como visión mapuche. Entonces, desconocer a los medios públicos y los medios comunitarios es no conocer, es no saber, ¿no? Exactamente. Vos sabés que, bueno, yo estaba mirando, tengo mis amigos ahí en La Pastera, en San Martín de los Andes, el Museo del Che. El domingo pasado festejaron un nuevo aniversario de la apertura del museo, que está dentro del Parque Nacional, que está, bueno, muy bien cuidado, muy cerca también de la radio Pocahuyo, y por suerte ellos no tuvieron un anegamiento, y la verdad que la pasaron muy bien, y por lo menos esa parte me puso contento. Sí, en la ciudad hay bastantes elementos de equipamiento para poder sortear esta situación. El problema fue la salida, fue sobre las rutas, claro, fue en zonas alejadas, ahí fue tremendo. Bueno, pero esperemos que sirva para poner en valor el laburo, y bueno, como desde que comenzó este gobierno seguimos con cierta incertidumbre, quizás ya no tanto en el proceso privatizador, vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero sí en lo que será la gestión. A este gobierno no le ha ido bien con las gestiones, ¿no? Y basta ver capital humano, ¿no? Obviamente. Esperemos que se ponga al frente a alguien conocedor del tema, al menos, ¿no? Como para tratar de garantizar el servicio, ¿no? Marcelo, agradecerte como siempre que te pongas a disposición nuestra para poder traer las noticias que son generadas en esta parte del país que es tan hermosa, que es nuestra Patagonia, una parte que lamentablemente ha caído este temporal tan grande y que, bueno, evidentemente el cambio climático también nos está jugando en contra porque no fue avisado de la manera que tenía que ser avisado. Así que esperemos que, bueno, esto nos sirva para poder prepararnos para un invierno que recién acaba de empezar. Gracias, un saludo a vos por tu preocupación y a todos los compañeros y compañeras de la Minga. Te mando un abrazo grande y estamos a tu disposición. Un abrazo.